senda nacional. Las entrañas de la historia. Apretando bien el paquete, apurate ese vaso. Hablábamos hoy, Ángel, de una difícil situación en Catamarca y que tiene que ver mucho con lo que sucede con el dengue, tiene que ver mucho con lo que hablábamos ayer sobre Pepe Mujica, tiene que ver mucho sobre el impacto que tienen algunas empresas y de la forma en que se imponen esas empresas que el Pepe Mujica allá en Uruguay dice que va a recibir de brazos abiertos y que no va a expropiarle ni nada, en unas declaraciones que no nos terminaron de gustar de Pepe, digamos. Y en Catamarca, en Andalgalá, más precisamente, se encuentra una minera que es Agua Rica, y los vecinos de la ciudad, organizados en la Asamblea de los Algarrobos, estuvieron haciendo unas medidas en contra de la minera y se ha desatado una situación muy difícil, como nos enterábamos anoche por vía de conocidos comunes. Y ahora estamos en comunicación con Fabiola, ahí de la Asamblea de los Algarrobos, que creo que nos va a poder explicar mejor qué ha pasado ahí en Andalgalá. Buenos días, Fabiola, te habla Jorge Miranda. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Mira, anoche hubo como una masacre, por así decirlo. Uh-huh. La empresa intentó ingresar porque todos los vecinos de Andalgalá, en común acuerdo, se reunieron en la Asamblea de Algarrobos. Y ellos no, el intendente mandó a las empresas medir las consecuencias, mandó policías. Uh-huh. Y mientras intentaban pasar las máquinas, algunos vecinos se tiraban en la calle para evitar el acceso. Los policías golpearon, no les importó si eran mujeres, si eran niños, si era gente mayor, tiraban gases pimienta y nos golpearon a todos. Uh-huh. Y a las otras personas se porque está alejado de lo que es la plaza principal. Otras personas se reunieron en la plaza porque llevaron 40 detenidos sin ninguna explicación. El juez mandó una orden en donde decía que nos golpeen y nos desalojen como sea. Ajá. Sin medir las consecuencias. Hola, ¿cómo era exactamente la medida que estaban llevando adelante? La idea era que no pase la empresa. Uh-huh. O sea que no pasa la empresa de Agua Rica, que es la que intenta tratar. Uh-huh. Pero ellos no pueden pasar porque es un camino comunero, ellos tendrían que hacer un propio camino. Sí. Y aparte no pueden transitar máquinas de noche, estaban violando todas las leyes. Uh-huh. Y ellos, sin importarle eso, vinieron igual, los reprimían mientras pasaba la máquina. Era algo impresionante, o sea, tiraban gases, tiraban balas de goma, creo que son, tenían sí. Perros, mientras pasaba la máquina nos reprimían. Digamos, o sea, lo que se intentó era hacer un bloqueo pacífico al paso de las máquinas, claro, de la minera. Claro, la idea era de que ellos se detengan y nosotros estar en asamblea y ver, llegar a un acuerdo, ver qué se podía hacer, pero ellos ni siquiera dieron lugar al diálogo. Yo fui represión todo el tiempo. Uh-huh. Los vecinos de Andalgalá intentaron venir a apoyarnos, la policía misma no los dejaba pasar para que nos apoye. Uh-huh. Así que era una total represión, no nos dejaban ni salir ni que la gente ingrese de acá, de lo que es la Asamblea del Algarrobo, que está al lado de la ruta. Uh-huh. Y digamos, o sea que una protesta pacífica, con un bloqueo, con una posición de diálogo, termina con una gran cantidad de detenidos, muchos heridos. Sí. Y sí, heridos de gravedad. Niños de 8 años, de 10 años, los golpearon, la nena le pegaron una patada a un policía en la cabeza, la nena de 10 años, no les importó nada. Incluso no les importó. Yo dialogaba anoche con una compañera acá de Rosario, Laura, que está relacionada con ustedes. Sí. Y ajá, me decía que ella no podía llegar en ese momento a Andalgalá y que de hecho, la situación ya se había llegado a la plaza y que los vecinos de Andalgalá estaban tratando de avanzar sobre el Palacio Comunal y una represión brutal en la misma plaza central de Andalgalá. Sí, en la misma plaza. Lo que pasó fue que vecinos, como la radio transmitía lo que estaba pasando, y otros vecinos que estaban cercanos acá, escucharon los tiros, los gritos de las personas, entonces la gente se indignó, y todos se fueron a la plaza a manifestarse, a pedir a la policía que suelte a las personas que llevaron, que era gente mayores de 60, niños, chicas embarazadas, llevaron a todos presos, no les importó, los arrastraron por la calle, no les importó. Entonces la gente se manifestó a la plaza y comenzaron tenía muchísima bronca por lo que pasó, y los policías comenzaron a reprimir a la gente en la misma plaza. O sea, había gente comiendo ahí en un bar, no les importó, tiraban gases, toda la gente se tuvo que levantar, se tuvo que ir. Así que un desastre, la verdad es que terminó todo un desastre. Esta minera Agua Rica, ¿qué explotación está tratando de llevar adelante? Una explotación de uranio, creo que es. ¿Hola? Uranio. Sí, hola, sí. Hola, se corta la comunicación. Yo te escucho. ¿Hola? Fabiola, te escucho yo, ¿eh? Sí, yo te escucho bien. Hola. Hola. Sí, te escucho. Sí. Explícame qué explotación están tratando de hacer ahí en Agua Rica. Hola. Todavía están intentando, todavía no llegaron a hacer la explotación, lo que están haciendo es un cateo general. ¿Hola? Sí, seguí. Lo que están haciendo es un cateo general, pero todavía no pueden obtener el permiso. O sea, la intención no, todavía, ¿hola? Sí. Todavía no llegaron a explotar. O sea, lo que pasa es que acá estamos indignados porque ya hay una explotación que, como sabrán, es minera lumbrera. Entonces, es una diversidad de metales los que intentan sacar Agua Rica. No es solo uno, son muchos metales los que se encuentran. Por lo que estamos en desacuerdo acá es que están intentando sacar caudales que son los que abastecen nuestra ciudad, caudales de agua. Que son como los tanques de nuestra ciudad, que es el Nevado, que también fue declarado patrimonio natural, y están violando esa ley también. Sí. Lo triste de acá es que el intendente no nos apoya nadie, excepto el pueblo. El pueblo anoche se levantó y se rebeló y dijo no rotundo a la minería, y hoy el intendente está dando declaraciones de que intenta llevar presos a todos. No sé, es algo totalmente ilógico lo que está haciendo. ¿A qué sector pertenece el intendente? ¿Hola? ¿A qué fuerza política pertenece el intendente? Hola, no escucho. Hola. Hola, Fabiola. Se corta la comunicación. Fabiola. Hola. Vamos a intentar comunicarnos después de un tema. A ver si podemos mejorar la calidad. Sí, dale, gracias, porque la verdad te escucho totalmente aislada. Hola. Dale. Sí, no hay problema. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelo buscando tu querer, no queda más que viento. No queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¡Ah! Fabiola, ¿me escuchás mejor sí, ahora? ¿Cómo estás? Ahora sí te escucho, sí. Perfecto, che. Hoy justo que no tengo problemas con los retornos, andamos con problemas con las comunicaciones del otro lado. Te preguntaba, Fabiola... No, pero ¿sabes qué pasa? Yo te... Sí, déjeme. Sí, no, lo que te preguntaba, Fabiola, ¿de qué signo político es el intendente de Andalgalá? Mira, la verdad, estuve conversando ahora con mis compañeros y no tenemos un partido específico, porque se cambió muchísimo, creo que el presidente, así que la verdad, está con el gobernador Brizola del Morán. Está con el presidente. Pero creo que es aliado a la aliado a la presidenta, ¿o no? También es aliado al kirchnerismo o algo así. Él está donde calienta el sol. ¿Hola? Sí, sí, yo te oigo. Sí. Está donde calienta el sol, el intendente de Andalgalá, digamos. Sí. Hola, no te escuché bien, decime, repetí por favor. Claro, que está donde calienta el sol el intendente. Sí, la verdad, es un estilo camaleón, algo así. Tenemos varios de esos en la política argentina. Sí, la verdad, es uno más, él se alía con uno de ellos. ¿Y hoy cómo sigue la cosa de Aire Andalgalá, que están en asamblea? Ahora, estamos en asamblea, volvimos al lugar donde nos quisieron desalojar, y estamos viendo cuáles son los pasos a seguir, porque la gente está muy, muy enfadada por lo que sucedió anoche, están viniendo medios de todos lados, y asambleístas de todo el país. Todos se enteraron por el horror que pasó. Yo, como te digo, una cosa es decírtelo y otra cosa es haberlo vivido. Yo estuve acá y fue totalmente horroroso. Entonces, lo que pasó es que el medio de acá lo transmití en vivo, o sea, se escuchaban mujeres llorando, todo, así que... Y hay muchos asambleístas de todo el país que se enteraron de esto, así que están viniendo a apoyarnos. Lo que sí el pueblo, te digo, pide la intervención de la municipalidad. Una de las otras consecuencias fue de que una de las máquinas que pasó anoche, que la idea del paso de esa máquina es para arreglar el camino, es de unos propietarios de acá, de un negocio que es Rojano. La gente fue horrorizada, apedreó el negocio, o sea, era algo que no se podía ya frenar, ¿viste? Era como una bronca contenida, y incendiaron la oficina de Agua Rica. Sí. Incendiaron la camioneta, rompieron la oficina, así que se fue de control totalmente. La gente está muy horrorizada por lo que pasó. No. Así que estamos esperando a ver qué dictamina el intendente, ¿viste? Y el intendente dice que es culpa de los medios, que los medios organizaron todo esto. Así que te juro que escuchás y te da ganas de reír porque no puedes creer lo que está diciendo. Donde todo un pueblo se manifestó y él casualmente viajó ayer. ¿Viste? Se enteró de lo que estaba pasando y organizó un viaje, me parece. No es por juzgarlo mal, pero bueno, capaz que tenía un viaje justo ayer. Por supuesto, la responsabilidad... Y la gente está, claro... La responsabilidad de los medios, no del animal que ordenó la represión. Seguro, seguro. Aparte, todo el tiempo las personas pedían la presencia del intendente para que haya una mediación, para que no se dé el choque de la empresa con la gente que estaba acá en contra de la minería. Se pidió una mediación, se pidió la jueza, se pidió todo el mundo ausente. Uh-huh. O sea, nadie se hizo cargo de la situación, nadie, ni el juez, ni la fiscal, nadie. Lo único que hizo el juez fue firmar una solicitud o no sé qué le hicieron, en donde decía de que se reprima como sea, que la idea era sacarnos de donde estábamos como sea. No importando, como te repito, no importando de si había niños, que había ancianos que podían caminar a gatas y no les importó, ahí donde estaban sentados, le dieron con todo. Y mucho menos importando el reclamo que se hacía. Seguro que no. Y el impacto que tienen estas minas, como se comprobó ya en San Juan, que han hecho un desastre ambiental gravísimo y que llevaría siglos revertir el impacto que tiene de eso. Aparte, te digo, la explotación que quieren llevar a cabo está a casi 14 kilómetros de la población. O sea, nada. Uh-huh. No, y aparte, utilizando las vías de agua para descargar los químicos y restringiendo el consumo de agua de la población. Bueno, seguro. Ya lo está haciendo a lumbrera, así que no podemos permitir otro. Fabiola, sería algo ilógico, sí. Se nos está haciendo el programa. Yo ahora cuando cerremos me voy a comunicar a este celular y te voy a pedir un correo y teléfonos de allá para poder mantener en contacto y seguir cómo evoluciona la cosa. Bárbaro, muchísimas gracias. No, agradezco la difusión, que es lo que nos sirve a nosotros, ya que nuestros gobernantes nos hacen cargo, la difusión es lo que más nos ayuda. Este es un granito de arena para que se vea a conocer lo que está pasando en este lugar. Bueno, Fabián, muchas gracias. Muchísimas gracias y en un ratito te estoy llamando de vuelta para coordinar esos datos. Bueno, Molina, ¿se nos fue otra senda? Se nos fue otra senda con dos entrevistas realmente muy muy buenas, ¿no? La de Claudio, relatándonos lo que está sucediendo en Cabin 9 con respecto al dengue. Y esta última, que precisamente tiene que ver con una noticia muy poco difundida, y es la represión en Andalgalá. Me parece que es una buena manera de cerrar el programa de hoy con estas últimas palabras de Fabiola, ¿no? Creo que ahora se va a poder... Ahora... Esperemos que se instale un poquito más y se revean cosas como la ley de glaciares y digamos y figuras muy nefastas como el gobernador sanjuanino Gioja. Así es, así es. Que está un poquito más al sur, pero son los mismos intereses, es uno de los principales defensores de estas mineras que dirigen a la policía, digamos. Volvimos a los tiempos de la forestal, volvimos a esos tiempos. Muchachos, estas cosas existen. Y como decíamos ayer, cuando el gobierno se pone a la derecha de Macri, está en un lugar imposible. A la derecha de Macri está la pared. Y en estas cosas se pone a la derecha de Macri. Muchachos, están haciendo un esfuerzo grande. Sería bueno que reflexionen y que cambien estos sentidos y que se pueda avanzar en serio contra estos grupos económicos que son los que le hacen mucho mal al país. Nos fuimos, vamos con Rap y Tango. Hasta el próximo programa, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional, las entrañas de la historia. Estar con vos es para vos libertad. Todos los días en el aire libertad. AM Libertad. Una radio, todas las voces. Libertad. Este es el pronóstico.